Una es en cuanto al a lo del alcalde municipal. Un alcalde municipal puede casar en otro municipio y traer el expediente a su registro. No, lo que de repente como una mala práctica hacen abogados y alcaldes es, por ejemplo, la joven se casa en Virginia, ¿no? No, perdón. La joven quiere inscribir su matrimonio en Virginia, ¿no? Y resulta que ese matrimonio se celebró aquí en la ciudad de Gracia, ¿va? El notario o el alcalde que hace constar que el matrimonio se celebró en Gracia y se lo remite al registrador de Virginia, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Lo vamos a inscribir? No. No, porque ya la ley expresa que deberá ser inscrito en el municipio donde se celebró el acto. Ahora, en la práctica vamos a encontrar abogados que de repente celebran el acto aquí, en el local donde estamos, aquí en la ciudad de Gracia. Pero los contrayentes no quieren que se inscriba aquí en Gracia el matrimonio. Entonces el abogado, en el documento, en el testimonio de escritura pública, hace constar que el acto se celebró en San Pedro Sula o en Tegucigalpa, y ese abogado va a dar la orden de que se inscriba allá. Pero el abogado, que ahí pecaría de ignorancia inexcusable, le ordena a usted que inscriba un matrimonio que se celebró en otro municipio, inmediatamente usted lo declara, no, lo rechaza, no lo va a inscribir. O sea que en ese sentido no se vayan a dejar sorprender porque el abogado de repente pecó de ignorante y dijo, no, voy a pedir que lo inscriban en Virginia, que lo inscriban en Mapulaca. Y resulta que el matrimonio se celebró en San Pedro Sula. Es el caso, el ejemplo. Sí, el caso está en que, por ejemplo, el alcalde de Valladolid fue a celebrar un matrimonio a Terlaca. Sí. Entonces ahí aparece que se celebró en Terlaca y se le ordena al registrador civil todo el expediente, ¿no? Todo lo que hace el alcalde de Macolo y se lo llevan al de Valladolid. Nosotros automáticamente lo rechazamos. Correcto, porque entonces vienen ellos y lo subsanan y dicen que sí, y ya le colocan que el matrimonio se celebró en Valladolid, sabiendo nosotros exactamente que es el mismo caso, es la misma pareja, solo es que lo han corregido. Bueno, si ya lo corrigieron, en medio de que de repente es una acción de mala fe, pero usted ya se guardó las espaldas, compañero. Usted ya pidió que lo subsanaran. Pero ahí también queda una cuestión de discreción suya también. Si usted considera que ese es un conflicto, ¿eh? Usted podría tomar también la decisión de no inscribirlo y hacerlo de conocimiento de la fiscalía, por ejemplo. Pero al ser subsanado, usted ya no tiene ningún conflicto, porque en el documento ya reza de que se celebró en el lugar. Pero no deja de tener razón el compañero de que, a sabiendas de que originalmente así venía el documento, a última hora lo esté subsanando solo para efecto que sea inscribible. Yo le diría, compañero, que usted tiene dos caminos, ¿va? O lo inscribe, ¿va? O lo hace de conocimiento de las autoridades del registro, ¿verdad? En relación a cómo estaba originalmente y que posteriormente fue subsanado cambiando el lugar de celebración que corresponde a otro municipio. Y usted así se cura doblemente en salud. Uno, que lo subsanó, ¿verdad? Y la otra, que le envió en consulta si es viable inscribirlo después de haberlo subsanado cuando se sabe que originalmente se celebró en otro lugar. Y la otra cosa que queda a discreción suya es también venir a conocimiento de poner conocimiento al Ministerio Público. No estoy diciendo que nos metamos al lío, ¿vale? Estoy diciendo de todas las opciones que usted tiene. Desde inscribirlo, porque ya lo subsanó, ¿verdad? Y que usted dejó constancia de la subsanación, como no hacerlo así y mandarlo también en consulta para ver si, bajo doble revisión, ¿verdad? Si procede usted o no a inscribirlo. Voy a otro extremo. Sí. Nosotros sabemos que el TGR no trasciende y cualquier ciudadano lo puede solicitar en cualquier lugar, pagarlo y llevarlo pagado. En San Pedro Sula no me extiende un TGR porque dice de que han tenido muchos problemas. y no me justifican una razón clara, ¿por qué? Yo entiendo que los documentos se tienen que certificar en el lugar donde está inscrito. De acuerdo, yo no le estoy diciendo, yo le estoy diciendo que me lo entreguen los TGR para que ya me lo traiga pagado y me lo traiga bajo la eso no, no, sí, y no lo y aceptan. Ellos no lo aceptan. Okay. Mire, fíjese que sobre eso yo creo que hay como una debilidad, una cosa tonta. ¿Qué es lo que le interesa a la institución? Captar los recursos, ¿va? Captar los fondos, ¿va? Fíjese que usted, fíjese compañeros, que una persona que va a ir a hacer una gestión a cualquiera de sus municipios, en la página web del Ministerio de Finanzas, puede imprimir la hoja del TGR, ir a pagarla y después llevárnosla. Y le imprime, valga la redundancia, en una impresora común y corriente y uno va al banco. Fíjese que yo estuve haciendo unas diligencias para mi hija con unos documentos para mandarlos al exterior. Y me acuerdo que yo caí en aquel papel de tonto que iba al Ministerio de Relaciones Exteriores para que me entregaran el TGR, ¿va? Después, y yo he sido bien conservador para ir a lugares donde no hay parqueo, ¿va? Me iba a pie del Mall Las Cascadas a Relaciones Exteriores. De ahí me regresaba a pagar al Mall Las Cascadas, ¿va? Y aquella soleada de ida, de vuelta, del riesgo que lo puede levantar un carro, que lo pueden asaltar. Y hasta después me cae el 20 de que puedo bajar el TGR en la página web de la Secretaría de Finanzas. De modo que yo lo bajo, busco el renglón que es del Registro Nacional de las Personas, voy al banco a pagar y solo hago un viaje con el documento para que me lo ingresen y que me digan a qué hora tengo que volver. Entonces, esas son cuestiones, compañeros, que también ha habido una falla al interior de la institución, ¿verdad? De que tiene que haber todos los niveles de flexibilidad. Que así como les estamos recomendando que no tomemos el dinero para ir a pagar nosotros, ¿verdad? Entonces, ya, el que llama de un lugar, no señor, usted puede bajar el recibo, ¿verdad? Usted puede ir al registro civil cercano de su domicilio, que se lo den y ya lo trae pagado para evitar el hecho del riesgo que nos den dinero a nosotros y el otro riesgo de hacer varios viajes a la oficina del registro civil. Sí. Bueno, hay compañeros, por el caso, hay ciudadanos que viven aquí en la ciudad de Gracia, que son de los municipios, ¿verdad? Del sur, un ejemplo. Sí. Resulta de que aquí había la negatividad de que los mandaban a traer el TGR, venir a pagar, regresar ya, porque no existen bancos en los municipios, ¿verdad? Sí. Del interior. Entonces, aún a veces todavía tenían que extender recibos. Digo yo que debe ser una buena práctica del compañero, ¿verdad? De la cabecera, o si existe gente en donde hay bancos en el país de la Lempira, va aquí un ciudadano de Virginia. Que pague el recibo, se vaya a tener la soltería allá en Virginia. Ahora con eso de la nos mandaron una circular con la declaración jurada. Yo no sé si se tomó ese punto, licenciado, de que... No. Hay personas que se van a casar y para esa declaración jurada y la solicitud de la constancia de parentesco, estrictamente personal. Pero la persona que se va a casar... tiene impedimento, no puede viajar, un ejemplo, a la frontera. Ah, sí, con relación a la nueva circular, sí. Vas a mandar. Entonces, perfectamente, se puede abocar al registrador civil más cercano. Bueno, un ciudadano vive en Colón. Hasta ahí va. La señora no puede venir a vivir. Está, ¿no? Vive en Colón. Sí. Puede ir a donde el registrador de Colón presenta su declaración jurada, ¿verdad? Y solicitud de la cuestión de parentesco, ¿va? Enfrente al registrador civil como ministro de fe y él la respalda con su firma y su sello al reverso, puede ser o en la parte derecha, ¿verdad? De la solicitud, y con esta perfectamente se va a Virginia. Mire, ya tomé mi declaración jurada allá en Colón, perfectamente la compañera de Virginia dice, si no hay problema, este es mi respaldo, ¿verdad? El registrador civil tiene el refrendo del otro registrador para evitarle gastos, ¿verdad? Al compañero que no puede viajar, ¿verdad?, al lugar. Antes de continuar, tenía un previo. Fíjense que ya son las 2 de la tarde y unos compañeros, yo sé que está muy rica la y los que nos vamos a quedar, vamos a seguir en esto, ¿verdad? Pero hay compañeros que, por la situación económica, pues no se pueden quedar de la frontera, Y no sé si podemos hacer un alto, ¿verdad? Un instante para entregar los diplomas, no sé si para los compañeros que se van. No, no hay problema. Yo quiero. Y los que nos vamos a ir enriqueciendo, ¿verdad? Esta reunión, entonces nos vamos a quedar. Sí. Solo una pregunta más relacionada con la declaración jurada. Uh-huh. Hay una muchacha que quiere la constancia de soltería, uh-huh, pero ella vive en Italia. Ella no puede viajar acá. ¿Qué hacer en este caso? En primer lugar, la constancia de soltería o la de parentesco. No, entonces vamos a aclarar algo. La constancia de soltería, yo en lo personal no encuentro ningún inconveniente, ¿verdad? De que otra persona, en este caso un familiar, ¿verdad?, pueda gestionar la constancia de soltería. Porque no hay una declaración jurada que medie para la constancia de soltería. La constancia de soltería es la búsqueda de la inscripción de nacimiento, de si hay o no una nota marginal que modifique el estado civil. Donde sí es personalísimo es en la constancia de parentesco, porque para extenderla media una solicitud bajo juramento. Y si no lo puedo hacer de manera personal, la única forma es mediante una carta poder. Y si es el caso de la muchacha que está en Italia, tendría que mandar un poder, ¿va?, debidamente apostillado y hacer todos los trámites de legalización. Aprovechamos para aclarar otra cosa. Quien va a contraer matrimonio en el extranjero no necesita la constancia de parentesco. Lo único que necesita es la constancia de soltería, porque los requisitos para contraer matrimonio, cada país tiene sus propios requisitos. De modo que para el extranjero yo no encuentro sentido que manden a pedir la constancia de parentesco. Y algo que no quiero que me escape, hablando de las constancias del estado civil, de soltería. ¿Ustedes creen que solo para casarse se necesita la constancia de soltería? Pues para estudiar, para ingresar a la academia militar. Y les cuento una historia. Fíjense que algunos institutos de previsión, en relación a lo que mencionaba el compañero Eddie, el IPM, por ejemplo, para ciertos trámites donde las viudas de oficiales o de personal militar van a pedir un beneficio, además de estar pidiendo el acta matrimonial. Últimamente han estado pidiendo que las viudas acrediten la certificación de soltería del esposo fallecido. Entonces, cuando los compañeros de manera extraña dicen, fíjense que lo estoy llamando porque fíjense, me solicitaron la constancia de soltería de un muerto, o la constancia del estado civil de un muerto, no hay problema. Lo único, compañeros, que si alguien le llega a pedir la certificación del estado civil de un muerto, ustedes van a hacer la referencia del estado civil que él tenía, ¿va? Pero me le van a poner la nota marginal de que ya se murió para que no se vuelva a casar. Porque alguien de mala fe que ya ha pasado, puede solicitar la certificación de soltería de un difunto para que un abogado le haga el trámite de que se casó con ese señor y que se casó un día antes de morirse. Claro, van a haber contradicciones porque hasta el documento emitido de la soltería ya no va a cuadrar con la fecha de fallecimiento. Pero no tiene nada de extraño que le podamos certificar el acta del estado, la certificación del estado civil de una persona fallecida, pero no olvidemos poner la nota marginal de que ya falleció. Y la otra cosa, compañero, como estamos en una cuestión de retroalimentación, fíjense que consume extrañeza y de repente es culpa del RNP. Ustedes recibieron una circular que hay que devolver un montón de libros que ya no están en uso, que tiene, va con la leyenda del tribunal, y dentro de esos libros a devolver este libro de adopciones. Desde el 2008, que hubo reformas a la ley del Registro Nacional de las Personas, las adopciones solo se inscriben en el registro civil del Distrito Central. Escúchenme bien, no estoy diciendo que solo se certifica, estoy diciendo que del 2008 para acá, las adopciones solo se inscriben en el registro civil del Distrito Central. Y podría haber el riesgo de un compañero registrador que todavía conserve los libros y que un abogado le mande una escritura pública, un testimonio de adopción, y el compañero pueda cometer el error de inscribirlo, porque antes de esta reforma a la ley, ¿dónde se inscribía la adopción? En el municipio donde el adoptado tiene su inscripción de nacimiento. Pues ahora la ley fue modificada. La adopción se inscribe únicamente en el registro civil del Distrito Central. Una vez que el registrador civil del Distrito Central inscribe la adopción, él le mandará una comunicación al registrador civil donde está la inscripción de nacimiento, ¿verdad? Y esa comunicación va a ir acompañada con el testimonio con la copia del testimonio de la escritura pública de la adopción, ¿verdad? Para que ustedes completen el trámite. ¿Y cuál es el trámite a completar? Realizar la nueva inscripción de nacimiento del adoptado en el municipio donde esté inscrito y proceder a cancelar la inscripción primaria o original que tenía el adoptado. Pero ya adopciones ustedes no inscriben. Adopciones ustedes no inscriben. Por lo tanto, les pido que a la mayor brevedad se deshagan de esos libros de adopciones. Cuando digo de se deshagan de los libros de adopciones, no es que vayan a votar los que ya tienen inscripciones, sino los que no tienen en uso, para que no haya el riesgo que se nos... Exactamente. Y la otra cosa... La otra cosa antes que me escape. Recuerden lo del principio de secretividad. Ustedes no pueden andar divulgando qué niño fue adoptado. Esa observación la hizo el abogado porque recientemente le estamos comentando que me llamó un compañero. Que como es raro que se hagan las adopciones, que se realizan las adopciones en los municipios, pero él le llamó. Compañera, dice que tengo una adopción, dice, ¿y a dónde me inscribo? ¿En el nuevo o en el libro de adopciones? ¿Usted tiene el libro de adopciones ahí? Sí, pero hubo una circular donde se le dice que le devolvieran todos los libros porque ya las inscripciones no se hacen. Usted lo que tiene que llegarle es la comunicación. Pues a él le llevaron la escritura, todos los documentos, y él quería inscribirlo preguntando. Entonces, es bueno que recalcó eso él, porque de repente a usted le va a llegar y tal vez no tenga conocimiento de esa circular, entonces, y lo va a inscribir. No, si tienen libros, mejor devuelvan. Sí. Yo quiero dejarles una tarea, porque vamos a dar el espacio ahorita para los compañeros que van a retirar. Disculpe, abogado, también dice que regrese los formularios que hay en blanco. ¿Así es el circular? Está más viejo. Sí, hay que apegarse a la circular. Les voy a pedir, mire, como la retroalimentación es difícil por tiempo, ¿vale? Que aquí podamos evacuar un montón de cosas, pero les voy a rogar que por lo menos de todos los documentos léanlo, ¿va? La meta que tenemos nosotros es que los lean todos, ¿va? De cabo a rabo. Pero ese de la calificación, el de las malas prácticas y el relativo a los trámites de matrimonios, léanlo, porque esa es la red. Mire, es que la dinámica de retroalimentación que nosotros tenemos ante las debilidades, que no podemos estar aquí periódicamente, cada trimestre, cada dos meses. Un arma que tenemos, un recurso que tenemos, es a través de documentos, ¿va? A través de documentos. Otra cosa que podría funcionar, yo sé que no somos a veces muy amigos del internet, ¿va? Pero el internet es un valioso recurso. Fíjense que yo quiero dar testimonio de que yo estuve administrando como un año la página de la cuenta institucional del registro en el Facebook, ¿va? El Facebook es bien banal, ¿va? Que dice, alguien pone ahí, ay, hoy amanecí triste, ¿va? Hoy amanecí con un ojer, etcétera. Pero también tiene su lado bueno como instrumento de trabajo. Fíjense que nosotros estuvimos posteando cuestiones incluso tomadas de algunos de los documentos que están ahí. ¿Y sabe dónde está el nivel de satisfacción? Y es cuestión que le pueden preguntar a Francisco. Por ejemplo, ¿deberá aplicar la calificación registral en tal cosa, ¿va? Inmediatamente aparecía la compañera, ¿va? Haciendo un comentario o poniendo un clic que le gustaba lo que se había puesto. Entonces no es si la opinión es coincidente o no. ¿Sabe qué es lo satisfactorio? Que la compañera leyó el mensaje. y lo comparte o no, se está retroalimentando. A través del internet se puede poner un audio, podríamos poner incluso un audio de lo que aquí estamos discutiendo, y luego si yo quiero escuchar algo de lo que dijeron allá, de donde yo estuve presente, y usted lo puede oír tantas veces usted quiera, ¿va? Y si le interesa algo de ese audio, usted se puede dar el lujo hasta de bajarlo y tenerlo en una memoria. Que no voy a tener internet todo el día, porque el internet que tengo contigo solo es de por horas, por días, por minutos. Pero puedo bajar aquella información que yo necesito. Y el hecho también de compartir correos electrónicos y todo eso, aunque no tengamos internet todos los días, y si no soy amigo de internet, pero un correo lo tiene mi hijo o alguien de mucha cercanía, eso me puede permitir, hazme un favor, revisame mi correo a ver si me han mandado algún documento, porque si se me perdió el que me dieron impreso, si usted lo tiene en una memoria o un disco o una cuestión extraíble, cuantas veces usted lo quiera reproducir o ver en una computadora o en papel, porque de repente no tengo acceso a una computadora, lo voy a poder hacer, porque esos son recursos que nos van a ayudar a fortalecer el trabajo. Fíjense que en el registro está pendiente una visita del registro de Perú y va a haber una cooperación, va a haber un apoyo de la cooperación española, donde nos quieren ayudar a hacer virtual toda la capacitación que recibimos en la inducción. Entonces imagínense los compañeros de recién ingreso, ¿verdad? Que están acumulando experiencia. Pucha, yo quedé enchivolado con la charla que me dieron de adopciones, ¿verdad? Voy a entrar a la página del registro y la voy a poder ver y la voy a poder escuchar. Y si la primera vez que la vi y la escuché no quedé muy claro, no capté todo lo que iba a captar, la vuelvo a escuchar, la vuelvo a ver. Entonces estamos hablando de recursos que están disponibles. Don Francisco, compañero Francisco, no, como estaba pidiendo el espacio para ya. Sí, decidieron que siguiéramos porque ese es el temor que tenía, que se les daba a los compañeros, ¿verdad?, de más retirados que se iban, iban a empezar a hacer fila. Sí. Y yo les recomiendo a los compañeros, por favor, a unos que estamos cerca, aquí a la orilla, cerca de Gracias, por favor, es muy importante la capacitación. Yo sé que tenemos grandes dificultades, ¿verdad?, en cuestión de la práctica diaria que tenemos en el registro. Despejemos nuestras dudas ahorita, no es así de un día para otro que podemos tener al licenciado Gaborel, ¿verdad? Es de repente se le llama, tiene ocupaciones en Tegucigalpa, aprovechémosle ahorita. En la convocatoria les dije que habría que quedarse, así fue la convocatoria. Aprovechemos, por favor, después estamos en dificultades. El objetivo es cuidarnos a nosotros mismos y no caer en errores. Ajá. ¿Verdad? Ayer una noticia de un canal local, vieron a una compañera de un registro, ¿verdad?, de aquí de la frontera, que la fiscalía la llevaba con esposas. ¿De veras? Estamos en ese error, compañera, hombre. La compañera de Virginia Fue capturada ayer, pues no me contaron, una local, ¿no? Entonces, el objetivo del sindicato es, ¿cierto?, que nosotros nos capacitemos, los conocimientos los ampliemos, y les pido que, por favor, no desaprovechemos la oportunidad, que anda el compañero Gaborel con la compañera Iris, por favor, ¿verdad? Es muy importante, esto es valioso, no tiene precio quedarnos, ¿verdad?, hasta cualquier hora, aprovechando, ¿verdad?, la visita de ellos, solamente. Bueno, fíjense que la semana pasada, buen viaje, gracias. La semana pasada, los compañeros del Registro Nacional de las Personas en Tegucigalpa hicieron una visita al ¿cómo se llama?, el centro femenino, la penitenciaría CEFAS, que es la penitenciaría femenina, donde están las compañeras mujeres, las reclusas. Y hubo un trabajo, vamos. Si están apurados, mejor avancemos. Hubo una experiencia muy bonita. No nos descontrolemos, compañero, por favor. Sí, no, y en su momento que estén cansados, paramos, no hay problema. hubo una experiencia muy bonita en el sentido de que esa brigada del Registro Nacional de las Personas aprovechó a inscribir a los niños que viven con a los hijos de las reclusas, a identificar qué niños que son mayores de un año necesitan el apoyo de la Oficialía Civil, a apoyar para que las internas, las reclusas, obtengan su tarjeta de identidad. Pero no quiero contarles eso. Quiero contarles una experiencia que yo no la viví en lo personal, pero me la testimonió el compañero Cano, el compañero que estaba una gestión por acá. En la penitenciaría femenina está recluida una compañera registradora civil. Esta compañera registradora civil fue sentenciada por falsificar y sustituir folios. Y miren, el testimonio que les estoy dando es para que, no es para que lo hagan, ¿va? Es para que reflexionemos en lo malo. Un señor de origen de las Bahamas, imagino que es de Estados Unidos, es parte de Estados Unidos, se casa con una hondureña. Pero el señor, dentro de su tema de que se casó con ella, imagino que quería favorecerla llevándose los niños para Estados Unidos. Entonces, en vez de seguir los dictados o las recomendaciones que un abogado de manera responsable debe hacer, ¿cuál es? Que si yo me voy a casar con ella y yo soy de cualquier otra nacionalidad y ella tiene 4 niños, ¿qué es lo que yo debo hacer para poder llevármela a ella y a los 4 niños? Casarme con ella. Reconocerlos no, porque me van a pedir la prueba de ADN y me van a aplazar porque no soy el papá biológico, sino que adoptarlos, que sea todo un trámite engorroso y que va a llevar un montón de tiempo, seguro que así es. Pero no, se fueron por la vía chueca. Le pagaron una fuerte cantidad de dinero a la compañera y era parte de una red, o sea, ella solo fue el eslabón. Hay una red, hay una banda de gente que son hasta empleados nuestros, ¿va? Y gente que opera desde afuera, que fueron ex empleados. Entonces, la compañera había sido registradora cuando, en el periodo en que el niño nació. Arrancaron el folio del libro original, lo volvió a llenar y sustituyó la información del papá biológico, del que la reconoció, por este señor de Bahamas. En Archivo Central tiene corresponsales, y en Archivo Central hicieron el trabajito de borrar los datos del papá, y como las copias son al carbón, ¿va? No es tan difícil. Me imagino que en algún momento ella le hizo una visita a sus corresponsales en el Archivo Central y con papel al carbón volvió a llenar los datos del papá, pero ya puso al gringuito. Pero compañero, no hay nada oculto entre cielo y tierra. Cuando esta mamá con la niña fue a la sección de pasaportes, a la niña ya le habían sacado un pasaporte. Y ahí sonó la primera alarma, ¿no? Que la niña tenía otro papá. Entonces, la jefe de la sección de pasaportes puso en alerta a los servicios especiales de la policía. Es algo que es importante que ustedes lo conozcan, y no para meter miedo. El Ministerio de Seguridad tiene un equipo especializado en que investiga documentos de viaje, en que investigan emisión irregulares de partidas de nacimiento y documentos falsos. Entonces, van al municipio, requisan el libro, ¿verdad? Secuestran, la policía y las autoridades usan el término secuestrar, ¿va? Que es decomisar el libro. Cuando decomisan el libro, decomisan también el libro copiador. El folio del libro copiador, que era del que originalmente tenía, tanto el copiador como el original, tenía casilla de abuelos. ¿Se acuerdan que en un tiempo salían los abuelos? Y el que la compañera cambió por el original no tenía casilla de abuelos. ¿Cómo iba a poder justificar que el folio original no tenía casilla de abuelos cuando en esa época tenía casilla de abuelos? Inmediatamente la gente de servicios especiales de la policía no anduvo perdiendo el tiempo con inspectoría, no anduvo perdiendo el tiempo con los trámites internos. Pasaron el caso a la fiscalía, en libertad citaron a la compañera registradora, para que fuera a medicina forense a hacer las pruebas grafísticas, o sea, las pruebas de letra de su escritura. Y un mes después, un técnico en grafística tenía el dictamen de que el 99.9% de las características de la letra correspondían a la registradora civil. En el libro, en la certificación emitida, en todo. Entonces esa compañera fue sentenciada a más de 5 años de cárcel. Cuando la fueron a capturar, resulta que en la captura de ella un bolito creía que eran delincuentes los policías, que generalmente andan de civiles, y no es que se armó una balacera. Y resulta que en la balacera el bolito, no la policía, el bolito le metió un balazo a la hermana que estaba ahí en el refuego, y esa muchacha quedó inválida. Hoy esta compañera es interna del CEFAS. Hoy esta compañera, entiendo que antes de perder su libertad había estudiado educación especial. Entonces me imagino yo que en CEFAS la tienen atendiendo a los niños, o educación preescolar, perdón, como el jardín de niños que hay al interior de la... Y fíjense que me contaba el compañero que esta compañera, ya viendo el lado humano del asunto, no el error que cometió, ese error que nos sirva a nosotros, pero ella en el lado humano, fíjense que inmediatamente ella se incorporó a ayudar al tema del trabajo, ¿no? Del trabajo de promoción registral, al trabajo de facilitar el proceso que los compañeros habían hecho. Entonces debe ser triste, ¿va? Para alguien que perdió la libertad por hacer algo chueco, ¿va? Y hoy está en un proceso de algo correcto, que es ayudarle a los compañeros a obtener, a las compañeras internas, ¿va? A obtener la documentación. ¿Qué otra cosa yo quiero compartir con ustedes? Miren, en el tema de la oficialía civil, pues recomendarle de que leamos lo de la calificación registral. Va a ser muy, muy kilométrico, muy complicado que lo evacuemos aquí. Pero hay un tema bien importante. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han hecho rectificaciones de oficio? Voy a hacer la pregunta para los que están conversando. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de solicitar una rectificación de oficio a la oficialía civil? Y aquí hay otra pregunta, ya le vamos a dar la palabra a la compañera. ¿En qué caso solicito la rectificación de oficio? Y la otra pregunta, y con esa vamos a cerrar para evacuarlo. ¿Se debe publicar durante 10 días una rectificación que de oficio? Compañera, usted tenía una pregunta. Sí. En el caso, ya rato, o más bien, ¿qué hacer si se pasa de 3 días y uno no puede presentar a la oficial civil que se revise, por decirlo así, que se aplique la calificación? Si estamos tan lejos, por ejemplo, de Piraera a Tegucigalpa, bueno, en el caso de... Nosotros estamos en Piraera. Ajá. Entonces, la resolución venía de Tegucigalpa. Sí. Entonces, desde Piraera hasta Tegucigalpa es un sido difícil en 3 días. Entonces, ¿qué hacer cuando se pasa de 3 días y el abogado o el oficial a mí me va a decir que ya se pasó de 3 días? Ok. Mire, compañera. Es bien complejo el asunto porque no tenemos toda la logística para otra. Perdón, no, pero sí, pero salgamos de esta primero. Porque yo les hice otras 3 que después me las van a contestar ustedes. El consejo que yo tengo que darles es el siguiente, compañera. Cuando yo recibo una comunicación de la oficialía civil, ¿verdad? Es como tener una papa caliente en la mano. Escúcheme bien, es una papa caliente, ¿va? Que entre más tiempo la tengo en la mano, más me quemo. Entonces, ustedes una vez que la reciben, ¿verdad? A la mayor brevedad, usted tiene que analizar inmediatamente si procede o no procede la resolución. Y si no procede, usted le aplica la calificación registral, ¿verdad? Ahora, el detalle es cómo la hacemos llegar al oficial civil. La realidad es una, y me corrigen si estoy equivocado, ¿eh? Seguro que esa resolución usted la recibió por intermedio del propio interesado. ¿Estamos, va? Ok. Entonces, la papa caliente no la deje de su lado, compañera. Cuando usted la reciba inmediatamente, usted aplique la calificación registral, ¿verdad? Se le entrega al interesado. Lo ideal es que usted la mande. Y claro, yo no voy a pecar de ingenuo que hay un jet, que hay un helicóptero, que en cada municipio tenemos Espreco, ¿eh? Hay cosas que, fíjense que alguien ha sido una reflexión, pero eso no está reglamentado. Fíjense que nosotros no estamos haciendo acopio de la tecnología, ¿verdad? Para mí debía haber un procedimiento que de repente por correo electrónico, por fax, ¿verdad? Nosotros pudiésemos hacer llegar la calificación registral, pero ahorita en estas carnes en que estamos, eso implicaría un gasto para usted, ¿verdad? ¿Quién tiene teléfono directo? Tal vez el privilegio lo tiene, no sé, la oficialía no tiene aquí, ¿verdad? Solo el registro civil. Pero mire, mientras logramos perfeccionar eso, ¿verdad? Mi consejo, compañero, es que esto es como el juego con la papa caliente. Usted aplique la calificación registral, ¿verdad? Y entrégueselo al interesado y dígale que tiene que hacerla llegar a Tegucigalpa para que el oficial civil en tiempo y forma la ratifique o no. ¿Por qué? Sí, en este caso nos hicieron cuando no hubo problemas. Ajá. Nos arreglaron en las dos veces. Sí. Pero me pongo a pensar ya en la actualidad, ¿verdad? Que ya va a cambiar por loco. Sí, pero entonces aprovechando su pregunta, cuando ustedes reciban la resolución de la oficialía civil, ¿verdad? Entonces inmediatamente revísenla, ¿verdad? ¿Cuál es el gran error? Por ejemplo, cuando vienen a dejar la resolución en la oficina del registro civil, solo está el compañero, ¿verdad? Y él es el escribiente, ¿va? Y la recibe, ¿va? Le engaveta, ¿va? Y a los 4 días le dice al registrador, fíjate que aquí le trajeron la resolución tal. O en el caso de los compañeros de los registros civiles grandes, o sea, hablo en cantidad de empleados. Han habido problemas. En el Distrito Central, por ejemplo, lo recepcionan en la ventanilla, ¿va? El de la ventanilla se le ve el pájaro y se lo da a los 8 días a la registradora civil, ¿va? Cuando el compañero de la sección de notas marginales, que son otros compañeros, ¿va? Analizan los documentos y dicen, no, mire que aquí están pidiendo que le cambiemos el nombre, aquí están pidiendo que le cambiemos el papá, que le cambiemos la mamá, que le cambiemos una fecha de nacimiento que no es congruente, ¿va? Y una fecha de nacimiento que no es congruente, por ejemplo, yo nací en 1959, ¿va? Y resulta que estoy inscrito en 1959. Y ahora mandan a decir en una resolución que nací en el 69. Por poner un ejemplo. Entonces, cuando yo le diga a usted, fíjese que vino esta resolución, es al día 8. Ahí estamos en problemas, porque ya usted ya no puede aplicar la calificación registral. Ahora, quiero decirle algo, compañeros, y aprovechando la pregunta suya. ¿Qué pasa si usted le aplica la calificación registral al oficial civil de gracias y lo hace en tiempo y forma? Usted, la papa caliente suya es que usted no se puede pasar de los 3 días, ¿va? Y la papa caliente para los compañeros de la oficialía es que tienen 5 días, ¿va? ¿Qué pasa si usted aplica la calificación registral y se la ratifican 22 días después? ¿Lo va a inscribir? No lo tiene que inscribir, ese trámite se murió. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. La papa caliente del lado del registrador son 3 días, ¿va? La papa caliente, que yo se la devuelvo a ella, ¿va? Ella sabrá si se quema o no la mano, ¿va? Tiene 5 días para subsanar o ratificar. Pero hay casos de oficialía civil, que reitero, aclaro, no es el caso de aquí de Lempira. Por ejemplo, en Juan Francisco Bulnes, que es un municipio de Lempira, de gracias a Dios, le aplicaron la calificación registral a una resolución de un oficial civil. La compañera le hizo en tiempo y forma. Y le estoy hablando de un municipio remoto, aislado, ¿va? Que hay que salir a la gente que de escasos recursos tiene que cruzar una barra. La barra es una especie de laguna. Después tiene que irse a pie y salir a Tocoa. Y de ese lugar a Tocoa son como 8 horas de camino en transporte. Entonces, a ella le mandan a ratificar la resolución 22 días después. Y la compañera le dijo, prácticamente hasta con una respuesta que era más de una abogada que de una registradora. Compañero, ese trámite ya caducó. Usted dejó pasar el término. Y cuando pasan los términos, los trámites se mueren, compañero. Si en el juzgado a mí me requieren y yo no cumplo dentro del plazo establecido, aunque yo quede mal con mi cliente, ¿qué me va a decir el juez o el secretario? No, tiene que volver a presentar todos los trámites. Y lo más que puede hacer es venir a pedir que le devuelvan los documentos y volver a empezar a hacer el trámite. Entonces, por favor, sé que es bien difícil, va, que nosotros nos volvamos, pero recuerden, el plazo para la aplicación es de 3 días. 3 días para aplicar. Y 5 días para que el oficial civil rectifique, subsane o ratifique la resolución. ¿Cuál es la otra pregunta que tiene? Bueno, la otra pregunta es por la inscripción de dones en el sistema. Ajá. Porque a veces, bueno, hay una persona que está en el 98, solo en el libro va. Pero en el sistema aparece con el 2000. Entonces, ¿eso lo puedo modificar yo? Okay, vamos a aclarar porque aquí nos van a llevar a audiencia de descargo a los dos si no contestamos bien. Yo entiendo que cuando solo es en el sistema es porque no está en los libros, ¿verdad? Ok. Si una cosa solo está en el sistema y no está en los libros y corresponde a mi municipio, ¿quién es el administrador de la base de datos en el municipio? El registrador. Por lo tanto, el registrador está en capacidad de darle de baja esa información. Lo que no vayan a hacer, aunque descubran que lo puedan hacer, que entiendo que no se puede hacer, es modificar o agregar información en la cual ustedes no tengan el respaldo documental, o sea, no existe la inscripción, que ese sería algo grave, que puede generar el despido hasta que nos lleven enchachados a nosotros, ¿va? Y la otra es que por un error en la base de datos, que no creo que suceda acá, que por un error podamos modificar información de cualquier lugar del país y aprovechamos a crear un registro de La Ceiba, ¿va? O de Trujillo. Ahí nos veríamos en problemas porque no está dentro del perfil nuestro y atribuciones nuestras para corregir. Pero en ese caso, entiendo yo, y sería bueno que en las visitas periódicas, porque yo no soy técnico en informática, que le indiquen ellos cuál es el protocolo a seguir. Yo entiendo que se puede borrar esa información, se puede modificar y dejar la información a quien realmente corresponde. Sí. Una pregunta, yo tengo un caso ahorita que la muchacha en la tarjeta de identidad. Escuchen, aquí creo que no ajusta. En la inscripción del libro. Ajá. Tengo un caso ahorita en Ajá. el municipio, ¿verdad? Que la muchacha en la tarjeta de identidad, en la inscripción del libro, está con más. Uh-huh. Más Lisset. Sí. Y ella ahorita le salió lo que es el pasaporte con María Lisset y también la residencia con María Lisset. Uh-huh. Y me dijeron que sí, ¿qué podía hacer en ese caso? Fíjese que convencionalmente sabemos que el MA es el abreviado de María. Y usted me está diciendo que en el pasaporte tiene María, ¿eh? María, correctamente. Bueno, María. Ella tendría que probar no tanto la necesidad de homologar sus datos hacia Estados Unidos, ¿va? Sino de probar que en su registro bautismal, que en su certificado de escuela, ¿va? Efectivamente ella tiene el María. Y no, le estoy diciendo, le estoy poniendo el ejemplo de lo que yo como oficial civil le voy a decir. La otra cosa, el abogado o la persona que va a hacer el trámite, ahí tiene que hacer toda una relación de hechos, como por ejemplo para cuidarle la espalda al compañero oficial civil acá, que de repente podría hacer un razonamiento, que si bien es cierto, ¿ah? M.A. literalmente no se pronuncia igual que María, ¿va? Pero que convencionalmente por el uso, etcétera, corresponde a María. Pero lo ideal para guardarle las espaldas al oficial civil ante la pretensión, ante la solicitud de la interesada, es que ella acredite que efectivamente en su registro de bautismo, en su constancia de bautismo, aparece como María. Que en el certificado de la escuela aparece como María. Que el pasaporte lo tiene como María. Que la cédula la tiene como María. Aunque recuerden, compañeros, que la cédula es un subproducto. O sea, ¿cuál es la base para nuestra tarjeta de identidad? La partida de nacimiento. De modo que la cédula, solo porque la emitieron incorrecta, no tiene mayor valor que nuestra inscripción de nacimiento. Pero yo creo que por esa vía, de repente, no es un caso tan extremo que podría corregirse, pero tiene que probar de que efectivamente así... Que tiene algún documento, sí, correcto. Y ya de perdido, si fuese yo el interesado, yo haría la fuerza probando de que M.A. y María es lo mismo. Pero ahí está la discreción de cómo resuelva el oficial civil. Ahora, tampoco es que nosotros nos vamos a poner a echar a la hoguera al oficial civil, porque M.A. y María, pues entiendo que es como Francisco y F.C.O., ¿eh? Que es el abreviado. Y la J, exacto. Bueno, la J es bien subjetivo porque puede ser Juan, José, ¿va? Jesús, etcétera. Okay, ¿alguna otra consulta? No estamos terminando, solo estoy preguntando. Dígame, pásenle el... Nosotros tenemos un problema en el registro, nos acaban de instalar el sistema, ¿va? Sí. Entonces resulta que una muchacha hizo su trámite de cédula, nunca le salió. Porque otro muchacho aparece con el nombre de... ¿En eso? Sí, continúa. Y supuestamente está muerto. Ajá, correcto. Él supuestamente aparece fallecido. Ajá. Sí, él ahí vive. Pero aparece muerto en el sistema. Entonces, resulta que ahorita la muchacha se presenta, según ella fue a arreglar a Zeus, y le pusieron un montón de requisitos allí para poderla grabar de nuevo. Y aparece con un problema en el sistema. ¿Pero solo en el sistema? Sí, solo en el sistema. Ajá. Entonces resulta que ella comparece a dar la cuenta de un niño, de otra muchacha. Y nosotros le inscribimos el niño en el libro. Ahora que lo quiero ingresar, grabar en el sistema, no me lo acepta a ella. Porque aparece como fallecida. Aparece como fallecido, pero el otro muchacho que anda haciendo la comunión de ella. Hay alguien que anda... No sé qué podemos hacer ahí, porque... Usted me dice que hay un varón que anda con el número de identidad de ella. De ella, exacto. Y aparece como fallecido. ¿Y él aparece como fallecido? Sí, él. ¿Y él tiene inscripción de nacimiento o solo ella? Sí, tiene. ¿Ambos tienen inscripción? Él tiene también. ¿Pero con otro número de acta? Le cambiaron el número de acta. Pero el de la muchacha, por eso nunca la muchacha le salió. ¿Y a él emitieron la tarjeta de identidad? Sí. ¿Y ella nunca ha tenido tarjeta de identidad? No, nunca. Bueno, miren, aquí hay varias situaciones, ¿verdad? En el caso de personas que aparecen como fallecidas, yo creo que ustedes han tenido la experiencia que hay gente que aparece fallecida en el sistema, pero que cuando van al libro no tienen nota marginal ni hay inscripción de defunción. Ese es el caso. ¿Y qué hacer en ese caso? Perdón, Francisco. Es que fíjese que hay unos compañeros que ya no están concentrados en el asunto. Yo creo que es que ya se van a retirar. Sí, presumo yo, que ya se van a... Y la verdad es que nosotros ya hicimos el esfuerzo de venir aquí, ¿verdad? Y nos vamos satisfechos con lo que nos están preguntando. Yo estoy inquieto, sí, en las dos incógnitas seguidas de la que ahorita está discutiendo. Okay. Que es la certificación de oficio. Ok, ya vamos a contestar. Correcto, ya vamos a contestar eso. Entonces, mire, cuando las personas solo tienen reflejado lo de la defunción en el sistema, entiendo que en el archivo central hay un mecanismo para efecto de darle de baja a esa información. No sé, Francisco, con la experiencia que usted tiene, permítame, sí, ya usted y el compañero tienen algún testimonio en eso, porque sé que en el archivo central hablan de un tal user, no sé qué, y al verificar que no hay respaldo documental, le dan de baja. ¿Sí? Como experiencia nosotros ahí en Las Flores, los municipios que todavía no están en línea, es bien complicado. Se puede quitar ahí en el municipio, pero es complicado que el Tegucigalpa le logre quitar esa marginal, aún no sustentada con una, la que el user, ¿verdad? Lo que sí. Es porque fue el sistema que sí. Saló esa acta, esa nota de función, no está sustentada, no es ilegal, no tiene información. No tiene nota marginal, no tiene solamente nada. Solamente porque lo quisieron matar nomás. Sí. Entonces, estando en línea, sí es correcto porque, ¿verdad?, yo lo puedo ver perfectamente y limpio bien esta acta. No estando en línea, se puede hacer en el municipio internamente. Pero va a salir reflejado. Central es complicado. Sí. Es complicado. Sí, ahora lo que yo entiendo es que a través de la compañera Leila Obando en el Departamento Archivo Central y un personal que ya tiene asignado con la documentación respectiva, se le puede dar, se puede desaparecer el problema. Ahora, antes de darle la palabra, si la persona efectivamente en la base, miren, otro error que hay es, por ejemplo, yo inscribo la defunción de una persona, un ejemplo, y resulta que al declarante le consignan el número de identidad que él tiene al fallecido, ahí genera otro rollo. Francisco fue a dar cuenta del hermano. Él proporcionó el nombre del hermano, pero desafortunadamente le pusieron el número de identidad que le corresponde a Francisco. Entonces, en vez de aparecer el difunto como difunto, aparece Francisco. Entonces ahí pasa por otro detalle. No, ya la inscripción está hecha. Solo que está hecha con el número de identidad de Francisco. Para poder enmendar ese entuerto, eso pasa por la oficialía civil, que hay que rectificar en la inscripción de defunción de Juan, que tiene equivocadamente inserto el número de identidad de Francisco. Lo resuelve el abogado con su condición de oficial civil, se corrige en el libro, se corrige en el sistema, y como bien decía Francisco, si estamos en registro civil remoto, pues hay que ir a actualizar esa información a Tegucigalpa. Sí. Lo que quería que me aclare es que el sistema no me acepta la inscripción. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? No, pero le digo que si el sistema no le acepta la inscripción, indistintamente de cuál sea el caso, ¿ah? Lo primero que hay que hacer es darle de baja esa información, ya sea porque no tiene respaldo, ¿ah? Ya sea porque es un ejemplo como el que les estoy ilustrando, pues, de que la persona equivocadamente le consignaron el número de identidad a otra persona que es la fallecida. Y el caso más extremo que se está dando es que por diferentes causas muchos amigos y familiares están yendo a inscribir a sus parientes y amigos como fallecidos. El muchacho que trabaja en Cholome, en la maquila, y se vino a rolear una semana aquí a las termales para no perder el trabajo en la maquila, viene y va tal Gualempira e inscribe a la abuelita como fallecida y está viva. Y lleva al jefe de recursos humanos el acta de función, más bien para que le den una bonificación y le den un permiso por más días para seguir bañando aquí en las termales. Y luego la abuelita queda como difunta y está viva. No puede votar. No puede tramitar la tarjeta de identidad. Otros que, a saber por qué circunstancias particulares, ¿va?, vienen a inscribir la defunción de las personas. Pero ahí estamos hablando de algo más complejo. Usted no va a poder sacarlo de la base de datos mientras no pida que se cancele esa inscripción. Y ese ya es un trámite engorroso que tiene que solicitarse al director del registro. La persona tiene que ir a Tegucigalpa, le tiene que tomar las huellas dactilares, tiene que llevar documentos personales, certificación del médico, testigos, y se vuelve toda una cuestión engorrosa. Díganme, compañero, y ya vamos a contestar la suya. Sí, con lo de las anotaciones marginales que hacen en el municipio de llega la doña porque ella vive en otro municipio de siempre de Honduras, uh-huh, pero está inscrita en Valladolid. Bueno, usted saca la partida de nacimiento, en el sistema le sale con anotación marginal de muerta y ella está viva. Sí. Entonces yo voy al sistema, es cierto, efectivamente el sistema está muerto. ¿Y cuando la buscan los libros? En los libros está viva, pero esa anotación la han hecho en otro municipio. ¿Y cómo se va a poder borrar esa anotación? Pero cuando me dice que la han hecho en otro municipio es porque ya está inscrita la defunción. No, es que yo debo presumir que la defunción está en otro municipio. Entonces tendría que investigar el afectado o de la información que usted tiene en la base de datos, ¿va? Poder buscar la información de dónde se generó la defunción, dónde está hecha la defunción. El sistema le tira quién ha hecho la anotación marginal y todo. Entonces, por eso, sí. Pero ella cuando llega dice, los del registro ya me mataron, ya me hacen eso. Y uno va a ver al sistema y ahí no está... No aparece reflejada. No aparece la anotación marginal, pero no hecha por nosotros. Pero sí lo mató el registro, porque alguien del registro sí, la mató. Sí, alguien del registro, pero de otro municipio. Pero la cosa es que hay que averiguar el origen, pues. Hay que ver si solo es en la base de datos, si es en inscripción, si hay una inscripción de defunción, si hay una nota marginal, ¿verdad? Para poder darle vuelta a todo el... poder corregir toda la situación. Pero va, repito, compañeros. Va de caso a caso, ¿verdad? No podemos poner un solo ejemplo, ¿verdad? Puede ser que solo es en el sistema. Puede ser que le pusieron el número de identidad equivocado. Entonces, hay que ir viendo dónde tendríamos que identificar. En la solicitud de identidad, entonces me mandaron el rechazo nuevo. Sí. Porque dice, me dijeron que borrara la anotación marginal de excepción porque aparecía mi punta ya. Uh-huh. Por eso no la aceptaba el sistema ya. Sí. Yo me meto a la base de datos ahí, nada. No tiene ni anotación marginal ni en el libro ni en el sistema. A no ser que la tiene ya. Pero no aparece tampoco de función en su municipio. No, en ningún momento. La muchacha no tiene ella personal para hacer la solicitud. Y en la base de datos tampoco hay ninguna referencia. Entonces eso nos hace presumir que no está inscrita la defunción en ningún lugar. Pero, ajá. ¿Por qué motivo? Me imagino, no sé, tal vez en Tegus. En la base central. Podría ser. Tendría que venir, tendría que investigar. Tendría que investigar. La otra cosa que podría hacer es que venga a consultar a los registros civiles que están en línea. Me imagino que el de Gracias está en línea. Entonces, la Flores está en línea también. Entonces ahí podría reflejarse, como se supone que es la misma base, ¿va? Ahí se va a reflejar si él tiene alguna referencia de anotación marginal e indicación de dónde posiblemente esté inscrita la defunción o la nota marginal. Ok, voy a evacuar la consulta del compañero para darle la palabra a usted. Yo les preguntaba a ustedes, ¿en qué caso procede una rectificación de oficio? ¿Quién deberá solicitarla? ¿Y si deberá observar las publicaciones durante 10 días? ¿Quién me ayuda? ¿En qué caso solicitamos las rectificaciones de oficio? No, rectificación, no reposición, rectificación. Cuando hay un error que es imputable al registrador. Exacto. Es imputable al registro que debía ser evacuado de oficio por la oficialía civil. Exacto, pero a solicitud de quién. ¿Quién deberá tomar? El registrador civil, y siempre y cuando él tenga en su poder, ¿verdad? La documentación que dio origen al error. Abogado. Sí. Ya que toca ese tema, cuando estuvimos acá en capacitación, que vino la abogada Osorio. Ajá, correcto. Se trató ese tema, incluso sí. Estaba el compañero abogado Miguel Civil. Sí. La verdad es que no quedamos al final en nada. No, pero es que aquí hay una cosa que ustedes me tienen que ayudar a mí. ¿Vacilaron porque no tenían una respuesta de calidad legal directa hacia ustedes? ¿O es que tenían criterios encontrados entre ellos? Mire, criterios encontrados entre ellos, ¿sabe por qué? Ajá. ¿Cuál fue el tema de discusión? Y al final se volvió a un círculo que no pudimos entrar, pero no pudimos salir. Ok, entonces, ¿sabe mire, por qué? Sí. Porque ahí lo que diferenció eso y el doctoral fue sí. El billete. El recibo. Correcto. Ahí fue el problema. Porque, compañero, usted está testigo de eso, ¿va? Okay, ¿quién dice que había que cobrar y quién decía que no había que cobrar? Para ver quién tiene la razón, como el programa de Telemundo. Abogado, fíjense, cuando vinieron los TGR, ahí andaba un señor que yo me senté a platicar con él y le dije, ¿por qué la oficialía tiene que cobrar si todos los errores en un 99% son imputables a nosotros los empleados? Okay, entonces ¿sabe qué me contestó él? Ajá. Mire, señora, me dijo, usted va a cobrar por el trámite, no por el error. Okay. Así que usted me cobra los 200 lempiras, aquí están los talonarios. Eso fue lo que me gustó. Okay. Ok, entonces yo le voy a dar la respuesta, miren. La tragedia de las comisiones del TGR, esta es una opinión muy personal, no es oficial, ¿verdad? Es que los compañeros que vienen en las comisiones del TGR vienen solo puntual y administrativamente a entregar esos chunches, ¿verdad? ¿Pero tienen ellos criterio registral? ¿Son abogados? ¿Tienen la experiencia? ¿Tienen la experiencia que tienen ustedes como registradores civiles? Ok. Entonces, si el error es imputable al registro civil, llámese secretario, llámese registrador civil, ¿tiene el ciudadano que pagar por ello? En mi opinión es que no debe pagar. Correcto. Bueno, no siempre. Correcto. Ahí sí. Exacto. Entonces, perdón. Entonces mi respuesta en esa cuestión puntual es que no debe ser objeto, el ciudadano no está obligado a pagar porque es un error imputable a la institución, pero volvamos a lo que yo les preguntaba. ¿Quién debe solicitar la rectificación de oficio? Ya me lo contestó Elba, el registrador civil. ¿En qué caso se solicita la rectificación de oficio? Cuando el error es imputable al registrador, ¿va? O al secretario municipal. Y la otra pregunta que yo les hacía, ¿deberá someterse al régimen ese de publicaciones? No. De modo que si él tramita una rectificación de oficio porque se equivocaron en mi segundo apellido poniéndome Hernando en vez de Fernando, y en los documentos que sirven de respaldo a mi inscripción está correcto, ¿verdad? Usted hoy podrá hacerle el trámite al oficial civil, ¿verdad? Y voy a soñar que hoy mismo, si quisiera el oficial civil, ¿verdad?, con la documentación de mérito, con la documentación correspondiente, le podrían resolver hoy mismo, ¿verdad? Y usted llevarse la resolución, ¿verdad? Y si le alcanza el día para llegar al municipio, proceder a hacer la anotación marginal y emitir la certificación. Ahí no habría ningún problema, porque no es necesario lo de los avisos. Y en el tema del pago, si el error es imputable al registrador, a la institución, no debe pagar el ciudadano no debe pagar. Ahora, pero acláreme algo porque me interesa. ¿Dónde estuvo la controversia entre el oficial civil y la abogada Gloria Osorio? Aquí hay una circular donde a los mismos se nos ordena cobrar los 200 lempiras por rectificaciones, subsanaciones. ¿Y no hace ninguna distinción? Ahí no dice, okay. A excepción de... Perfecto. Entonces ahí hay un problema que habría... Ahí hay un problema en el cual la oficialidad civil de repente lo que está guardando las espaldas de que después no los vayan a reparar. Por ahí viene el asunto. ¿Y qué decía el abogado Osorio sobre eso? No, pues al final... Bueno, ok. Mira, le voy a poner un ejemplo. Porque como el abogado le dijo, yo voy a cobrar todo, ¿va? ¿Qué sí le dijo? Yo voy a cobrar todo, le dijo. Porque mientras no rectifiquen la... Ok, pues ahí no voy a pecar, perdón, ahí yo no voy a pecar de ortodoxo porque una cosa es mi opinión, ¿verdad? Y otra cosa es que la circular no deje en claro la excepción. No hay excepción. No hay la excepción, aunque sí debía haberla. Claro. Y hace falta, ya ha hecho falta que un ciudadano vaya a interponer una denuncia a la fiscalía, donde sea, para que obligue a la institución, exactamente, para que obligue a la institución a no cobrar. Yo ¿sí? tengo un caso de una doña que inscribió unos niños, ¿verdad?, que eran con gemelos, ¿verdad? Y yo viendo las hojas, ¿verdad? Las hojas del hospital, usted sabe que los médicos son meros raros para inscribir, ¿verdad? A una le puso, en vez de agosto le puso marzo, y a la otra de agosto. Yo cuando le inscribí... Y son gemelos, y gemelos, ajá. Entonces yo le inscribí, mire, es 3 marzo, yo le inscribí, ¿verdad? Y como uno tiene gente allí, se me fueron, se me pasó. Entonces la señora viene como a los 15 días, algo así. A reclamar, bueno. Y el error no era suyo, era el médico, ¿no? Sí. Y ella firmó conforme, ¿no? Sí, yo firmó, y ajá, ella también, y se la leí también, y todavía ajá, no la leí. Todavía la leo yo. Pues esa no es de oficio. De que estoy metiendo ahí el error. Entonces... Pero ahí no hay oficio, fíjate. ¿Eh? Ahí no hay error suyo. No. El error fue del médico. Yo traigo la hoja y se la comparo, mire. Sí. A la muchacha fiscalmente. Ajá. ¿Qué número es? 3. Sí. Entonces ese ejemplo que él pone es muy bonito, es muy oportuno. Ahí no es imputable a usted. Usted no se equivocó. Cuando le leyó el acta, que muchos compañeros no lo hacen, ¿va? Y otros sí lo hacen. La señora firmó conforme. Entonces ahí la única forma de corregir eso es la solicitud de parte, y ella tendrá que ir de nuevo al hospital a conseguir el reporte ya. Ahí tiene que pagar. Y ahí sí tiene que pagar, ¿verdad? O sea, ese es la... Yo siento que cuando llegan al registro y la gente firma aceptando lo que ahí está, entonces ahí ya la gente está aceptando hasta el punto de errores. Sí, fíjese que ahí cae la subjetividad, que ya no fuese ni de oficio. Pero vaya, con el ánimo de no dañar, vaya, de no jorobar a la gente, ¿va? Teniendo en nuestra... Ah, la otra cosa es que ningún compañero registrador civil va a solicitar una rectificación de oficio si no tiene la documentación de respaldo que originó esa inscripción. Y ese es otro consejo, ¿eh? Miren, ustedes se van a encontrar, yo conozco un caso bien simpático, voy a omitir los nombres, yo no quiero caer más en desgracia, de una diputada que iba para Disney World con sus niños, ¿va? Y parece que mandó al chofer a hacer la inscripción de los niños, ¿va? Y el chofer le inventó el nombre de los abuelos maternos, algo así. Entonces, como en el registro nunca falta un salamero, ¿va? Que por quedar bien políticamente, le dice a la diputada, no, le dice, si esto aquí se lo arreglan en la oficialía. Y si solicita que se lo hagan de oficio, no tiene que esperar los 10 días. Y el caso de ella no se ajustaba a que fuera de oficio. Pero como nunca falta un rastrero ahí, va, un salamero, entonces llega la señora bien prepotente y dice, me dijeron que esto usted lo podía arreglar y que usted le podía ordenar al oficial civil que lo haga en un día. No, le digo, esto no procede en un día. ¡Qué barbaridad! Por eso este registro necesita bueno, es cierto, el registro necesita un montón de cosas nuevas, va, pero lo está diciendo alguien que más bien ha generado el desorden en el registro, ¿va? Entonces se dice, ¿qué puedo hacer? Mire, lo que yo pienso que usted puede hacer es que usted tiene iniciativa de ley, ¿va? Ayude a reformar la ley del registro, que ya no haya publicaciones para ningún trámite. Entonces, hay compañeros registradores que los llaman, escúchenme bien, compañeros, los que están allá platicando, porque de repente los van a sorprender por ahí. Hay compañeros registradores civiles que los llaman de la oficina central, los llaman supuestamente de oficialías, y les dicen, mire, les habla aquí el licenciado Juan Pérez, yo soy subjefe de no sé dónde, fíjense que yo necesito de que por favor me le hagan la solicitud de rectificación de oficio del señor que está ahí en su oficina. Y cuando usted empieza a decir, no, es que no procede, pero es que es una orden aquí de Tegucigalpa. ¿Quién nos garantiza quién es Juan Pérez? Aunque Juan Pérez tuviera jerarquía sobre nosotros, lo que nos está pidiendo no es conforme a la ley. Pero fíjense que hay compañeros que a veces se dejan sorprender. Yo tengo una experiencia personal en un registro de Olancho. Un señor me pidió que si yo le podía mandar una notita a un registrador para que le ayudara, para que le atendiera el mismo día. Entonces yo le hice la nota, pero la nota solo decía, favor, ayudar al portador de la presente nota que necesita que le emitan una certificación, de ser posible hoy mismo, algo así. Fíjese que el compañero, el fulano que se fue con la nota, ya puesto allá, le pidió que si le podía cambiar el nombre al papá. Y me llama el registrador civil por teléfono y me dice, mire, licenciado, eso que usted me está pidiendo es incorrecto, me dice. Ahí va bien, va, porque me está diciendo que lo que yo no se lo estaba pidiendo, la nota no decía eso, era lo que el señor le había dicho. Pero por ser usted lo voy a hacer, me dice. Entonces esas debilidades no pueden ser, compañero. Por ser usted lo voy a hacer. Esas debilidades no pueden ser. Aunque yo lo hubiera dicho en la nota, no debe ser. Yo le decía únicamente, favor, ayudarle al portador de la presente nota, en la medida de lo posible. Y me porque usted le tengo cariño, lo voy a hacer. Entonces eso no puede ser. Sí, eso no puede ser. Entonces ahí... Y la otra cosa, compañeros, no tengan debilidad de carácter frente a presiones políticas. Si bien es cierto, algún agradecimiento tenemos a las personas que nos han nombrado, pero una vez nosotros nombrados como registradores civiles, nosotros tenemos responsabilidad penal y civil. Y nadie por solidaridad política trasnochada después lo va a sacar a ustedes de la fiscalía. ¿Usted cree que esta compañera que capturaron ayer, si es cierto, está tranquila? O la compañera que le estoy poniendo que está en el CEFAS en Tegucigalpa, condenada a 5 años. O sea, es una situación... Miren, compañeros, simplemente perder nuestra posición de trabajo y quedar sin prestaciones y quedar sin trabajo, así como está la situación... Esa es la diferencia entre los que tenemos la posibilidad de trabajar. Y el hecho que a uno, por ejemplo, lo sometan a una audiencia de descargo, y a veces de manera infundada, sin tener el respaldo, y a veces con la experiencia que uno ha acumulado, y que hagan escarnio y lo atropellen a uno, es una cuestión que a uno le genera toda una cuestión de indignación. Ah, y de remate lo dejan solo a uno, y nadie lo respalda. Y después usted, entonces por eso nosotros debemos observar los procedimientos y los requisitos que la ley establece. Por ahí de repente hay algún compañero que de repente ve romántico y así medio lírico esto, pero pregúntele a los compañeros que han perdido el trabajo, pregúntele al compañero ese de Ocotepeque a ver cómo debe sentirse, que en cualquier momento lo pueden ir a capturar por haber falsificado documentos. Compañeros que han perdido el trabajo por no ir a trabajar, vaya, no por cosas graves, por eso de decirle vos vas en la mañana y yo voy en la tarde, o vos vas una semana y yo voy la otra. Yo sé que esas cosas suceden, yo no sé si suceden aquí en La Empira, pero miren, hay departamentos, compañeros, donde hay grave problema hasta de alcoholismo con los compañeros. En Intibucá había los compañeros del sindicato estaban tratando de ayudarle a 3 compañeros que su ausentismo laboral era por alcoholismo. El 20 era fecha de que hasta el primero llegaban a la institución. Y si bien es cierto, no hay un control sistemático de decir que hay alguien con un radar ubicando dónde estamos, pero en los pueblos siempre alguien se encarga de avisar si estamos o no trabajando. ¿Compañero? ¿Sí? ¿Sí? No, una consulta, solo quiero hacer consultar si las renovaciones son pagadas o son gratis. Esa es buena pregunta. Pero la renovación es un tema en el cual lo que entiendo yo que es la renovación que hay ahorita es de la fotografía, ¿verdad? De actualizar la fotografía. Pero en el sentido estricto, formal, renovación es cuando entremos al proceso de la nueva tarjeta de identidad. Y el Congreso Nacional lo que entiendo es que amplió la vigencia de la tarjeta que tenemos ahorita. O sea que nosotros no tenemos renovación. Podemos tener actualización de fotografías. Para mí todas las solicitudes, excepto la de primera vez, que es gratuita, todas son pagadas. Y me corrige, Francisco, si estoy equivocado. Envié varias solicitudes como renovación, porque así se tomaba, ¿verdad?, una circular que enviaron. Ajá. ¿Verdad? Y los trámites de reposición eran con la misma fotografía, mismas huellas. Renovación era cambio de fotografía y nuevas huellas. Ajá. Le cité el artículo donde dice que primera vez de carnet de menores, trámite de identidad, ¿verdad?, y renovación de los mismos es gratuito. Sí. Me regresaron todos los trámites que tenía que pagar. Lo que dice el compañero Mario, ahí hay interés de billete. Entonces, ahí se toma como renovación, cambio de fotografía y actualización de huellas. Pero dicen que hay que pagarlas para que vengan. Uh-huh. Y un previo licenciado, mire, yo sé que estamos cansados, pero veo que hay un gran interés de los compañeros. Quisiera, como usted me dijo, ilimitado, no hay una... Estarán pensando, bien hasta cuándo va a terminar esta cosa, ¿va? Quisiera más bien pedirles, ahorita son las 3 de la tarde, ¿hasta qué hora creen que... podemos, porque los gobiernos que nunca van a viajar, ¿hasta qué hora queremos aprovechar al licenciado Cabral? Levánteme la mano, ¿hasta qué hora? Sin pena. ¿Qué? ¿Hasta las 4 de la tarde está bien? ¿Hasta las 5? ¿Las 4? Sí, las 4, porque si no vamos a llegar vamos a llegar hasta mañana. Bien, ¿no? Sí, gracias. Pero nos van a dar cafecito, ¿eh? Me imagino. Café. Soy como limonero con garrote, ¿eh? Sí. Adelante, compañero. Sí. Tenemos el problema de dos Marías. María en las guardias. No. Tiene una señora y se murió en la Unión Empira. Ajá. La decisión escrita ahí, de ella. El registrador hizo el trámite de la nota marginal y la envió a la Rada Santa Bárbara porque ya estaba escrita ella. Pero el registrador de la Rada, cuando tomó la nota marginal enviada por el registrador de la Unión, afectó el libro de otra María que vive en la Unión, y a la acta de ella fue que afectó, y esa muchacha aparece viva, sin identidad, y aparece muerta. ¿Y son homónimos? ¿Son nombres diferentes las Marías? María Rodríguez y originales de la Hada. Allá están inscritas las dos. Pero el compañero registrador en su momento no reparó en el número de identidad, solo se dejó llevar. Sí, se dejó llevar por la nota marginal, solo se dirigió al nombre. No verificó el número de identidad. No, afectó desde la que quedó viva, la muchacha joven. Porque hay una cosa, compañero, como una recomendación para el futuro, ¿eh?, para evitar errores, ¿va? El nombre es parte de la referencia, a nombre, apellido, ¿va? Pero la llave es el número de... Es la clave, la llave para llegar a eso es el número de tarjeta de... La preocupación de nosotros es que nosotros, como empleados de registro, hemos puesto el interés de arreglar el problema a la que quedó viva. Ajá. compañero. ¿Y qué trámite es eso? Que se jubiló. Ajá. Por cierto, llegó a Tegucigalpa varias veces, ya le dieron la línea que había que hacer. Luego que llegó el otro compañero, se fue hasta Narada por otras ayudas que se hicieron ahí. Y mire, todo el día lo tuvo el registrador al compañero mío. Él no le dijo que era empleado de registro. ¿Y nunca lo atendió? Para la tarde decirle que no había nada, que no, bueno, no le prestó nada. No quiso firmar nada, porque según desde Tegucigalpa dice que el registrador de Narada es la que tiene que poner los buenos oficios ahí para el caso de él. Pero también hay una cosa, compañero, que en casos como esos, en mi opinión, ¿verdad? Es más directo y más práctico. Mire, de oficio se pueden hacer algunas cosas, se supone que se pueden hacer, ¿va? Pero me parece que la línea más efectiva para tener la respuesta final, ¿verdad? Es que el propio interesado pueda solicitar, ¿verdad? Que se le deje sin valor y efecto, se le deje sin valor legal, ¿verdad? La anotación marginal correspondiente, en virtud de corresponder a otra persona, pero de repente el esfuerzo del compañero registrador está en que no lo atendió el otro compañero para darle toda la documentación. Porque mire, cuando hay casos de fallecidos y cosas así, si al final no hay una solicitud formal que va a aperturar un expediente a través de Secretaría General, ¿verdad? Difícilmente vamos a poder obtener la resolución de parte del director. Pero ¿qué podemos hacer nosotros que le queremos ayudar? No, me parece que lo que ustedes deben hacer es ayudarle, por ejemplo, a redactar a recopilar los documentos, ¿va? Y teniendo los documentos, a redactar la solicitud para pedir la cancelación o la nulidad de la anotación marginal o lo que corresponda. Pero tiene que ingresarse como un expediente a través de Secretaría General en Tegucigalpa. Yo quisiera darle otra respuesta, que fuera el oficial civil que se lo pueda resolver, ¿va? Pero las atribuciones del oficial civil no llegan a cancelar notas marginales. El problema estuvo que la información que se necesitaba del registrador de la Narada nunca la dio, no la quiso. Estoy bueno, y el compañero al final no se identificó que era empleado del registro. Es que en ese tiempo no era empleado del registro, ¿no? Ajá. Yo fui por hacer el favor. Llevé al esposo de ella. Ajá. Y le explicamos el problema. Entonces me dijo que nos sentáramos. Y ahí me estuvo todo el día. Hasta como a las 3 de la tarde me dijo que no. Ya no me podía firmar los papeles. Y me despachó así sin nada. Bueno, entonces lo que hay que hacer es lastimoso, ¿va? Que existan compañeros como esos, ¿va? Entonces lo que hay que hacer con él es establecer alguna medida de presión de llamarlo a través de alguien que pueda tener alguna incidencia con él, pues. Yo diría que el mismo interesado, ¿va? Volver a hacer el esfuerzo de ir ahí, ¿va? Y que el señor pueda obtener la documentación del caso, ¿va? Y si no la quiere entregar, entonces denunciarlo, compañero. Es que mire, suena feo, ¿va? Que entre nosotros mismos nos estemos recomendando denunciarnos, ¿va? Pero dígame, si a usted no le atiende y no le paro bola, ¿qué recurso le toca a usted? Denunciar. Vaya usted a un restaurante y le echan la comida en la cara, ¿qué va a hacer usted? ¿Le va a dar las gracias? ¿Le va a dar una propina? ¿O se va a ir a quejar con el... Bueno, le va a hacer otra cosa, pero se va a ir a quejar con el gerente, pero... Porque al final, si no se hace el trámite a través de la dirección, ese señor va, esa persona va a seguir en el problema. Pero sí, te había pedido la palabra, ¿no? Sí, después usted. Tenemos un caso nosotros de un señor de Tiraera. Ajá. Pero él estaba trabajando en otro lugar. Pero él está vivo, ¿verdad? Un primo de él andaba en... ¿Usurpando? Sí. Entonces, el señor ese, el difunto, fue inscrito en San Francisco de Yehoa. San Francisco de Yehoa, entonces, el otro señor vive en Tiraera. ¿Y la defunción? La defunción, él tiene doble inscripción de defunción también. ¿Y el que está vivo? El que está vivo, no. Ah, pero le tomó el número de identidad, me imagino. Sí, sí, teniendo su propio número de identidad, su propia inscripción. Entonces, la pregunta es, ¿qué le decimos a ese ciudadano que puede hacer? Es que ahí pasa por dos cosas. Una, de que solo fuera el error en el número de identidad, ¿verdad? En relación a la inscripción de la defunción. Pero de repente la denuncia puede ir en dos vías, va, de que le usurpó, ¿ah? Y que derivada de su usurpación inscribieron la defunción y también lo está perjudicando con el número de identidad. En el remedio a este problema, el Departamento de Registro Civil o quien investigue puede encontrar varias opciones. Si nunca tuvo tarjeta de identidad, pues de repente a este señor le podrían generar otro número. Pero la cosa es liberarlo de que no aparezca como... que no aparezca... ¿Perdón? ¿Los dos tienen el número de identidad? Bueno, entonces en este caso, aunque él haya fallecido, es cancelar definitivamente esa emisión, ¿verdad? Para que obviamente se restituyan los números de identidad que le corresponden a cada quien, en el entendido que el difunto ya no la va a renovar, va, porque se murió, ¿va? O no la va a reponer. Pero todo eso, compañera, de nada sirve que recopilemos los papeles, ¿va? Si los afectados no presentan una solicitud, ¿verdad? Ante el director del registro. Y eso implica que tiene que ir a la Secretaría General, pero hay un detalle, compañeros. Hay un detalle. Yo sé que es duro recomendarle a una persona humilde que tiene que ir a Tegucigalpa para hacer un trámite. Pero lo que sí debemos ayudarle nosotros, por ejemplo, es a redactar la, ¿cómo se llama? A redactar la solicitud, ¿va? Porque difícilmente, especialmente si la persona es humilde, él no va a poder plasmar exactamente cuál es el problema. Fíjese que hay gente que ha ido a dejar trámites a Tegucigalpa y cuando los ingresa, lo que están pidiendo no tiene nada que ver con el problema, pero es porque no lo saben expresar, ¿va? Y al final, y que en el registro somos eficientes, ¿va? 2 años después le decimos que no procede, pues, que no procede porque no explicaba, y de repente usted podría decirle, señor, fíjese que lo que está pidiendo aquí no cuadra con el problema que realmente usted tiene. Pero como no tenemos ese nivel de compromiso, ¿va? Sino que hacemos las cosas mecánicas, y miren, compañero, esa es otra cosa, ustedes están aquí haciendo la verdadera función del registro civil, va, como registradores civiles, va, pero que no se va, y no sé si me van a molestar los compañeros de la oficina central, va, pero que no se dejen contaminar por esa actitud vegetativa de muchos compañeros que están en la oficina central. Hay compañeros que llegan, se sientan en su escritorio y lo único que tienen en su cabeza es la agenda personal y sus problemas personales, va, pero no se meten al rollo del compromiso institucional. Y en todas las oficinas tenemos ese problema. Ah, que mi papá está enfermo, ya me voy. Es cierto, si el papá está enfermo, puede llegar un momento que yo necesite un permiso. Pero el carro no lo dejo en el garaje porque lo dejo al frente, es en Plaza Criolla, porque ya salgo rápido y ya no me miran. Entonces, todo eso son enemigos que tenemos nosotros, que al momento de haber un régimen disciplinario donde nos van a tocar las costillas uno a uno, y de hecho yo creo que el compañero puede dar testimonio, ¿va? De la cantidad de compañeros que son sometidos a audiencias de descargo por problemas disciplinarios, por no cumplir con el horario de trabajo. Y yo creo que por ahí les va a caer el 20 a aquellos que quieren ocupar los espacios para cerrucharnos el piso, ¿sí? Nosotros tenemos problemas con las asignaciones de acta. Y que nosotros hemos mandado las copias de folio, todas las solicitudes de respaldo, y no ha habido ninguna respuesta. Desde el 2011, 2012 las he vuelto a mandar y no hay ninguna respuesta. Y esas ustedes las manda la abogada Gloria Osorio, ¿ah? Al departamento de ella, sí. La abogada Gloria Osorio, y no hay ninguna respuesta. Sí, es penoso, pero usted lo está mandando al lugar correcto, ¿ah? Pero lo penoso es que no hay una respuesta, ¿ah? Entonces, fíjense, compañeros, que a mí me parece que muchas inquietudes que ustedes tienen acá, yo le he venido insistiendo a Francisco, y creo que en otras ocasiones lo hemos hecho, así como ustedes le presentan algunas manifestaciones al directorio, al registro, ¿ah? Me parece que todas esas operativas que no hay respuesta en las reposiciones de oficio, por poner un ejemplo, ¿ah? En la asignación de números, ¿va? Debe plasmarse por escrito para que eso sea de conocimiento del directorio, porque miren, hay algo que sí funciona. Si yo no llego a trabajar y me llaman la atención, ¿qué va a pasar al día siguiente? Voy a llegar a las 8, ¿va? si yo me voy a almorzar y me tardo 3 horas en volver a llegar a trabajar y me llama la atención, ¿qué va a pasar al día siguiente? Voy a almorzar en mi oficina, ¿no? Entonces, las observaciones también que ustedes puedan hacer, ¿va? Eso también puede contribuir a que mejore eso, ¿sí? Y deseo que en las flores, yo tuve una experiencia, con eso la reaparición de oficio. Sí. Hubo un tiempo que nos las pidieron que listáramos, ¿verdad? Un tomo completo de todas las enfermedades dañadas y no hubo respuesta de elección, uh-huh. de registro. Pero un interesado quiso reponer de oficio un acta, ¿verdad? Que estaba totalmente destruida. Sí. Resulta que el ciudadano se documentó con copia de tarjeta de identidad, con certificación de nacimiento.